colores, mágico mundo de colores. Walt Disney presenta programa Disneylandia. Y esta semana en maravillosos colores, ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! Se abra hasta Navidad. Venimos hoy a celebrar la Navidad más bella, deseándoles que en cada hogar felices Pascuas tengan. ¡Felices! Mientras todos celebran la Navidad con canciones y regalos, Donald y sus sobrinos la celebran arrojándose bolas de nieve. Ha ha ha!

hilos se mueven. Pero Pinocho es distinto porque hasta sin hilos puede. ¿No? Hace todo, pero todito lo que le digo. Los hombres de mover, yo puedo andar y hasta correr. Lo tenía y lo perdí. Soy libre y soy feliz. Pelula y la, nadie me maneja a mí. Viva la libertad, esto se llama vivir. Es un fenómeno. No, por ahí no. Yo tengo mi salón privado. Espera aquí. Espera, espera, vengo. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Quién está queriendo tomarme el pelo? ¡Hola, Golfo! ¿Por qué no habías venido? Giuseppe, mira quién está aquí. ¡Hey! ¿Qué dice, Golfo? Trae un poco de comida para Golfo. Antes que me coma a mí. Prende, Tony, prende. Una orden de huevo. ¿Eh? ¿Qué es esto? Vieni, Giuseppe, mira. ¡Qué novia tan bonita tiene Golfo! ¿Qué te parece? Golfo se ha conquistado una españoleta. Oye. Ma questa è una onesta muchacha, Golfo. Perché no dejas la vacancia e te casas con questa ragazza, eh? Ragazza? Ragazza. Ah, no, quiso decir muchacha. Es que Tony non può parlare, el español es muy bien. Esto hay que celebrarlo. Aquí están los huesos, Tony. Muy bien, huesos. ¡Huesos! Giuseppe, ¿qué pasa? ¡Te rompo la testa! Esta noche, Golfo merece lo mejor de lo mejor. Bene, pones el patrón. Bene, ordine lo que quieras. Comida corrida, a la carta. Ajá, comprendo. Giuseppe, Golfo dice que quiere dos spaghetti speciales. Con mucha albóndiga. Tony, nadie. Los perros no hablan. ¡Golfo ha hablado a mí! ¡Vene! ¡Golfo ha hablado a ti! ¡Tú eres el patrón! ¡Mamma mía! ¡Cuesta testa de piedra! ¡Aquí está el mejor espagueti de todo el mundo! Esta notte sin par, oh che bella, bella notte, para gozar, questa notte ideal, oh che bella, bella notte, che destino ha querido unir. Estar junto a un querer, a noche feliz, de romance y amor, oh, qué bella es la noche. Sienta nos llena de alegría y nos recuerda cómo los ratoncitos la ayudaron aquel día. ¿Verdad que es precioso? Era de mi madre. ¡Voy a empezar! Quizá esté un poco pasado de moda, pero no importa, ya lo arreglaré. ¿Pero cómo? Van a ver, de aquí podré sacar alguna buena idea. ¡Ajá! Este me gusta. Tendré que acortar las mangas. Necesitaré unos listones, tela para el olán, algo para el cuello y también... ¡Ay! ¿Qué querrán ahora? Sea por Dios, mi vestido tendrá que esperar. ¡Ya oí! ¡Ya oía! ¡Ya voy! ¡Pobre Cenicienta! La molestan todo el tiempo. No la dejan ni un momento. ¡Cenicienta! ¡Yo manejo las tijeras!